Las cocinas regionales latinoamericanas. Historia de un mestizaje culinario. Las cocinas de los diferentes países y regiones de Latinoamérica son absolutamente mestizas, y de ese mestizaje nacen coincidencias y diferencias. Coincidencias, porque todas, aún en Ecuador, Perú y México, con sus culturas moche, inca, maya y azteca, poseían un acervo culinario bastante extenso y tienen una fuerte influencia de la cocina española del siglo XVI. Los conquistadores, sin trigo, cebada o carnes, ajo, cebolla, condimentos, sin vino ni aceite, salvo la cacería de los animales, tales como el cuy, la llama, pavos, patos, conejos, o hasta perros chihuahua y a veces hasta sin sal. En los primeros tiempos tuvieron que adaptarse a comer maíz y los platos que con este grano se preparan, como tortillas, tamales, arepas, cachapas, atoles y similares, así como casabe, papas, camotes, tomates, pimientos y chiles, cuyo uso disimula la falta de sal. Además de aguacates, frijoles, chocolate, vainilla, cacahuates, anacardos y diversos tipos de frutas, ananás, papayas, fresas, guanábanas, mameyes, melones y lúcumas. En cuanto al aceite, no era conocido entonces, y respecto al vino, se vieron en la necesidad de conformarse con la chicha fuerte, que es una bebida a base de maíz fermentado, además de aguamiel y tal vez el jugo de alguna fruta también fermentada. Más tarde, cuando los conquistadores trajeron de España ganado, gramíneas, árboles frutales, aceite y vino, y cuando se sembraron viñedos, trigales y olivares en pampas y llanos, prosperó el ganado, incorporando los nuevos alimentos a los que para ellos constituían la comida normal. Un ejemplo de esto es la preparación del ceviche, pescado y cebollas cocidos en jugo de limas y acompañados por camote y choclo. No obstante, sobrevivieron casi sin modificaciones alimentos como tortilla, tamales, arepas, cachapas y preparados en base a los distintos ingredientes precolombinos, como los ajiceros, el guacamole o los distintos tipos de guisados de frijoles. También resisten al vasallaje el metate, el comal y el budare, que son especies de sartenes de arcilla en los cuales se elaboran tortillas, arepas o cachapas, salvo que hoy en día son de hierro y hasta están revestidos de teflón y funcionan con electricidad. Más tarde, llegan los esclavos africanos a Cuba, Puerto Rico, Haití y Santo Domingo, donde los indios habían sido prácticamente exterminados, a Venezuela, Colombia, Brasil y en menor grado México, Uruguay, Perú y Argentina, trayendo sus propias técnicas y utensilios de cocina, así como variedad de productos que rápidamente se produjeron por la similitud de climas. Es así como en Venezuela y Colombia, la técnica de descascarillar el maíz hirviéndolo con cenizas fue sustituida por el pilón africano, que es un tronco de árbol parcialmente ahuecado y que se coloca en posición vertical con la parte vacía hacia arriba, donde se coloca el grano de maíz que es trabajado con mazos de madera. Los esclavos africanos debían viajar muy ligeros, puesto que debían recorrer largas distancias. Entre el grupo de ingredientes que llevaban, destacan el ñame, el aceite de palma utilizado en la cocina brasileña, el plátano macho y el banano, muy importantes en la economía rural. La ocra y el coco también ocupan un lugar muy importante en la repostería latinoamericana, principalmente en la caribeña, así como el coco rallado cocido con azúcar o panela, hasta preparaciones que evidencian el mestizaje de América. A estas fuentes básicas de la cocina latinoamericana, blanca, morena y negra, se añaden otras, cuya influencia fue más bien de índole local. Por ejemplo, la asiática en el Perú, donde el uso de la cúrcuma es habitual, salvo que la llaman palillo, y el arroz chaufa, arroz frito estilo chino, que entra en cualquier lista de platos criollos, junto al cau cau, callos guisados, al olluquito con charqui o a la carapulcra, papa seca, carne de gallina y cerdo acompañado de cacahuate. La gastronomía italiana se hereda en Venezuela y Argentina, donde la pasta ha tomado carta de ciudadanía. La influencia francesa de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX dejó nuestros recetarios llenos de granetes, suflés, galatinas, mayonesa, eclairs, marquesas y mousses. Hoy día, bajo la influencia del fast food, han sido reemplazados los tacos, tamales, quesadillas, burritos, cachapas, arepas rellenas, entre otros. ¿Y quién sabe qué deparará el futuro gastronómico en Latinoamérica? Una simpática consecuencia de este mestizaje la constituyen los aromas distintivos de la cocina de cada país, ya que por el mayor o menor uso de determinadas hierbas aromáticas o especias, la comida típica del mismo tiene un olor muy característico. Así, por ejemplo, se observa que en la cocina peruana predomina un olor mezcla de cebolla, cúrcuma y cilantro. En la venezolana impera el olor del llamado sofrito, en el cual se mezclan ajo, cebolla y tomate, pero también están presentes el cilantro, el achiote y el comino, este último en grado tal que hay platos respecto a los cuales, como es el caso de la hallaca, hasta que no se incorpore el comino, no empieza a adquirir su olor característico. En la colombiana predominan el cebollín y el cilantro, con un trasfondo de comino y tomillo. En la mexicana se conjugan el olor de los chiles y las tortillas fritas, de la cebolla y los frijoles refritos, mezclado todo con el dulce olor del chocolate, de la canela y de los clavos de olor. País a país se identifican olores deliciosos que exhalan las cocinas regionales, tanto que al olfatearlo se podría decir: huele a chocolate con churros, como se diría sin temor a equivocarse, huele a México.